el zapallo o cualquier cosa que nosotros comemos, sabemos que estamos comiendo algo que nosotros mismos lo estamos produciendo. Entonces no es lo mismo que nosotros compremos una mermelada que de marca, porque como que la elabora alguien que no lo vemos y que ni siquiera sabemos quién es, y no es como un producto que nosotros lo producimos en nuestros lugares, bien higiénico, y tratamos de que todo eso sea para que ese producto con seguridad nosotros digamos que es sano, y eso para nosotros es soberanía, porque las empresas grandes no les interesa si qué es lo que el consumidor va a comer, sino que lo que ellos imponen, ellos producen por interés al dinero que ellos hacen, y no les interesa el bienestar de la alimentación de la gente. Si nosotros pensamos que tenemos que producir sano para el pueblo, para que el pueblo coma sano, para que el pueblo no se enferme con lo que come. Mi nombre es Daniel, soy colombiano, estoy estudiando en Argentina hace ya 2 años. Creo que hoy más que nunca tenemos que reivindicar a los presos por luchar, porque tienen que convertirse al mismo tiempo ellos, cada uno de ellos, en un símbolo para que todos sigamos profundizando esta lucha contra el régimen que justamente se ensaña cada vez con más fuerza contra el movimiento social, justamente porque sabe, presidente, percibe que cada vez más empieza a hacer agua el sistema capitalista. La represión, el exterminio político, la cárcel, los juicios, los procesos, son la única herramienta que le queda al régimen para mantener bajo control a un movimiento social que cada vez más se concientiza de la necesidad de tomarse el poder político, de enraizar el poder del pueblo, la organización social, como la única forma posible de viabilizar un verdadero ejercicio político democrático. Entonces, este acto es justamente eso, este acto es una muestra de que los pueblos pueden, organizados, empezar a surtir el efecto que se necesita, ¿no? Conciencia en la gente, revolcón social, ruido social, movimiento social, es lo que hace falta. Y bueno, obviamente seguiremos participando en todos estos actos, seguiremos acompañando las luchas del pueblo argentino, porque son al mismo tiempo las luchas de todo el pueblo latinoamericano. Ayer fue el Día Internacional de la Lucha Campesina, declarado en 1996, recordando a los 19 campesinos del Movimiento de Tierras de Brasil, asesinados por la policía brasilera durante una acción de movilización para acceder a tierras para producir y vivir dignamente. A su vez, el 17 de abril es el Día Internacional del Preso Político, por eso escuchábamos audios de compañeros de América Latina que estaban allí, la lucha de los mapuches, por ejemplo, y también la palabra de trabajadores campesinos que explicaban qué es esto de la soberanía. Ambas fechas nos marcan un panorama de lo que implica la lucha contra la dominación. Los campesinos, desde sus lugares de resistencia en todo el país, que muchas veces fueron perseguidos por un Estado que responde de esta manera a la firmeza de esta lucha, y a su vez también todos los militantes que se levantan por la independencia de los pueblos oprimidos. Podemos nombrar en Argentina, por ejemplo, presos políticos como Karina Germano, Roberto Martino, Carlos Olivera, que es dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Comercio, Manuel Arias, militante del CTE Aníbal Verón, José Villalba y otros miles de presos políticos perseguidos, procesados, como parte de esta metodología de la criminalización de la protesta social que se ha acentuado en los últimos años. Y María Estela Svampa, a través de un informe, lo demuestra claramente. Miles de compañeros y compañeras están detenidos por luchar, y esto se traslada también a las luchas que se llevan por el cuidado del el medio ambiente. Volviendo a lo que marcábamos en primera instancia, en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, se espera que el próximo martes numerosas organizaciones de todo el país presenten un proyecto para frenar los desalojos a nivel nacional. Acá hablamos de un eje principal que es el territorio y lo que implica esto y el avasallamiento que hay hacia el mismo. Las campesinas y campesinos venidos de todos los puntos del país marcharán al Congreso para visibilizar esta problemática. Se va a presentar la posibilidad de un proyecto que se declare un proyecto de emergencia territorial por 4 años y en paralelo realizar un diagnóstico de la situación de la tenencia de la tierra y de las organizaciones campesinas. Esto en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, que fue el día de ayer, pero la actividad va a ser el día martes. Buscando información para realizar este editorial, pude observar la declaración de Adolfo Farías, que es integrante del MUCASE, que habló con un medio alternativo, en este caso Prensa de Frente, y explicó que ya hace 2 años que vienen trabajando dentro del movimiento con la idea de construir una herramienta jurídica para proteger los territorios y un elemento que en términos legales protegiera al campesinado. Y agregó al mismo tiempo que en términos legales las comunidades indígenas pueden proteger sus territorios a través del INAI, pero el campesinado no, y que por eso consideran fundamental lograr frenar los desalojos desde una ley que lo regule. Ante esta declaración, y analizando cuál es el eje en este sentido que hablamos de luchas que se vienen llevando a lo largo de los años, tenemos que poner en la mesa el significado de la palabra territorio y explicar que si bien lo que dice Aldo Farías es cierto, que existe una herramienta legal, en la práctica no se utiliza, porque vemos mediante los ejemplos que informamos en Recorte Informativo, en Nunca es Tarde o en toda la 90.1, cómo se avanza sobre los territorios indígenas y, por supuesto, también sobre los territorios de los campesinos. María Estela Esvampa, en su ensayo Las vías de la criminalización de la protesta en América Latina, es contundente cuando habla de esto. Vamos a leerlo textual. Ella afirma que el panorama se oscurece aún más si realizamos una breve descripción de la continua y sistemática violación de los derechos humanos y territoriales de la cual son objeto los pueblos originarios en Argentina. Este informe fue realizado, este ensayo, perdón, en el año 2005. Recordemos que pese a que en nuestro país está vigente el marco legal que reconoce el derecho de los pueblos originarios a vivir en las tierras ocupadas por sus antepasados y a desplegar sus prácticas culturales y modos de vida, su cumplimiento y concreción permanecen en el plano formal. Así, aunque la ley indígena 23.302 del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y de todos los tratados y convenios internacionales de rango constitucional, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, las demandas de los indígenas no se responden y las comunidades sufren aún la incertidumbre sobre la entrega de títulos. Qué lindo que suena, ¿no? Está en todos los artículos. Están todos los artículos. La ley indígena 23.302, el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todo esto está, pero el avance hacia los territorios sigue presente. Y esto también se plantea en esta nueva fecha de lo que implica la lucha campesina, porque el eje es el territorio. En este sentido, las comunidades Colla, Mapuche, Huichi, Tobas, Guaraníes, vienen protagonizando desde hace muchísimo tiempo lo que es la resistencia de los desalojos, sin abandonar la lucha por alcanzar la propiedad legal de las tierras que ocupan. Hay muchos ejemplos de lo que es el accionar de la policía ante estas situaciones. Los juríes, por ejemplo, en febrero del año 2003, la policía atacó y desalojó a la comunidad campesina de San Pedro. Se registraron heridos y 15 campesinos detenidos. Y aquí está como eje lo que es la criminalización de la protesta. A fines del año 2003, 23 familias de la localidad santiagueña de Tintina realizaron un escrache en la ciudad de La Plata para evitar el remate de tierras que iban a ser vendidas, a pesar que vivían allí familias amparadas por el derecho de posesión veinteñal. Podemos ir a Salta, por ejemplo, con los Collas en el año 2004. Y así podríamos seguir hablando

yo hice una presentación ahí para que el juzgado sea, digamos que el juzgado de competencia sea un juzgado federal y no ese de Morón, sí. Porque hay... Por los antecedentes del juzgado de Morón. Claro, hay una connivencia de hace mucho tiempo con el poder político, entonces no teníamos ninguna chance de que ahí realmente se vieran las cosas con justeza. Bueno, ahí ya me habían preparado un scratch, habían movilizado gente de acá, supuestos vecinos con Bebito y qué sé yo, para repudiar la presencia del concejal corrupto, ¿no? Uh-huh. Cosa que no le salió bien porque yo me fui por otra puerta. Sí. Bueno, ellos, después de eso, nosotros hicimos otra presentación, bueno, intimando a que se tomen resoluciones, a ver cuál era el juzgado competente que debía encargarse de esa denuncia. Y nos enteramos el miércoles pasado, no, el anterior, que iba a haber había una presentación de una orden de detención de un fiscal que se llama Tabolaro, que es el que toma generalmente las causas contra opositores políticos ahí en el juzgado de Morón. Sí. Fue mi abogada, presentó una exhibición de prisión por las dudas, como nosotros no estábamos informados y no teníamos ninguna noticia. Intentó ver el expediente, se lo negaron, no aparecía, decían que estaba en un juzgado, que lo habían pasado al otro para resolver. En realidad en el otro tampoco estaba. Bueno, tanto insistió hasta que le dijeron que estaba en el despacho del fiscal Tabolaro. Sí. Bueno, le dijeron, bueno, vaya, búsquelo y díganos que cuáles son los últimos despachos. Sí. Dijeron que el fiscal no se encontraba, entonces no podían tocar nada. Y un ratito después ellos lo ven al fiscal asomándose ahí entre los expedientes al fondo de la oficina. Así que toda una farsa. Ahora en concreto, con la insistencia, después le dicen, bueno, ¿cuáles son los últimos despachos? La empleada le tuvo que decir que están remarcados en rojo, entonces no se los podía mostrar. La abogada dice que hay secreto sumario, no. Entonces son públicos, es imposible que no los puedan mostrar. Bueno, de hecho no se los mostraron, por lo tanto nosotros dijimos, bueno, existe el pedido de orden de detención entonces y no lo estarían negando. Aprovechando un periodo en que la jueza titular está de vacaciones hasta el 25 de abril, y buscando seguramente algún juez subrogante para que lo pueda firmar. Estimamos nosotros más con la idea de la foto mediática del show y de poder decir, bueno, fue detenido un concejal. En este tiempo, en donde la cuestión de la colectora de Martín Sabatella de parte del gobierno de Cristina parece un hecho, uh-huh. Bueno, y preocupados por eso, porque también hemos recibido menciones ahí mismo, dentro de los juzgados, que también hubo alguna presión de parte de alguna oficina de La Plata sobre el tema de la causa, justamente porque yo había sido electo por la lista de Nuevo Encuentro, que fue esa alianza que hicimos en donde uno de los actores era Martín Sabatella, ¿no? Sí, pero aclaremos que usted es de Libres del Sur. Yo soy de Libres del Sur, efectivamente. Ahora, el PJ, no solo de Merlo, ¿no?, sino de la zona en general, cuando se refieren a mí, dicen concejal de Sabatella, justamente por la cuestión esta de la preocupación propia, ¿no? Y ¿usted así, lo quieren detener, sí, por esto que lo acusaban de extorsión? ¿Concretamente es por esto? ¿O hasta el momento, como no tuvieron acceso, no saben la causa o el motivo de la detención o posible detención que se podría dar si aparece la firma de un juez? En realidad estimamos que debe ser por la denuncia que ellos habían presentado, estimamos, pero en concreto no tenemos datos. Algo que en cualquier otro lugar hubiera sido un escándalo realmente. Hay incluso la Federación Argentina de Colegios de Abogados está evaluando hacer alguna especie de movida en el juzgado de Morón, alguna presentación, porque las dificultades que tienen de estas características son permanentes ahí. Uh-huh. O sea, con cuestiones políticas y con otras cuestiones también, el manejo que hay en el juzgado de Morón es absolutamente arbitrario. Y, por supuesto, perjudica este tema de que se pierdan los expedientes, de que no está, de que no se sabe. Está claro que el tema de las presiones y el dinero es un actor importante que juega ahí en los tribunales, ¿no? De Morón específicamente. Bien. ¿A ustedes le han presentado algún documento? No. ¿Cómo se enteran entonces, por ejemplo, de esta orden que presentó el fiscal? Bueno, a través de versiones de algunos organismos de derechos humanos que tienen abogados y tienen conocidos, bueno, y pasó a ser una versión. Ya te digo porque también hubo algunos llamados de La Plata con respecto a eso. Y después algunos, lo que pasa es que todos son off the record, ¿viste? Uh-huh. No, nadie quiere tomar un compromiso porque saben que puede haber represalias importantes. Entonces, bueno, a través de esas versiones nos han confirmado que efectivamente la orden existía. Y después, bueno, está el otro trabajo que hicieron los abogados y que hasta el día de hoy se manejan medio con códigos con los empleados, digamos, de ahí, porque ellos saben que están entre la espada y la pared, ¿no? Si efectivamente hacen lo que tienen que hacer, van a tener represalia, y si no las hacen, bueno, después podrían sufrir consecuencias, digamos, del devenir de la causa judicial, ¿no? Todavía no han comenzado las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante. Una cosa curiosa que no sabemos si está vinculado con esto, porque ya hace 15 días deberían haber recibí empezado. Yo recibí la convocatoria para que el martes, el primer martes de abril, viniera el intendente a dar su discurso y comenzado el periodo ordinario, no recibo otro llamado, me dicen no, el jueves a la misma hora. El miércoles me llaman, me dicen no, el jueves no, y no hay otro día por el momento. Bueno, y pasó toda la semana siguiente sin noticias, y esta en particular. Y estamos en 18 momento... de abril. ¿Cómo? Estamos en 18 de abril. Frecuentemente comienza la primera semana de abril. Ya te digo, recibí dos comunicaciones, claro, y dos cancelaciones. Nosotros en algún momento pensamos si estaba vinculado con el hecho este mediático para poder presentar, bueno, y cayó preso. Uh-huh. Concejal de Sabatella, corrupto, etcétera, etcétera, que es un poco lo que ellos suelen hacer acá, ¿no? Estoy seguro que pegadito ahí va a venir una campaña de afiche y volante, como suelen hacer. El 25 tiene que llegar la jueza, ¿el nombre de la jueza lo sabe? La titular. No, realmente no la recuerdo en este momento. Bien, pero a partir de allí se podría tener más novedades de lo que implica esto que usted estaba comentando. El tema es que hay varias cosas para resolver que sí, ya deberían ser resueltas, y que, bueno, cuando la jueza titular retome, va a tener que hacer, ¿no? Porque en principio hay un pedido para que vaya a un juzgado federal esa causa, por uh-huh, las características que tiene. Hay otro pedido de un pedido de detención, sí, y un pedido de exhibición de prisión, ¿no? Como las cosas básicas. Después nosotros le iremos agregando otra cosa, porque ya te digo, nos preocupa más allá de la cuestión personal, que el nivel de connivencia que con el poder político y la utilización que se puede hacer de este tipo de herramientas, que deberían ser la base fundamental de la democracia, esté en manos de tipos como estos, ¿no? Eso nos preocupa por nosotros y por los demás, porque en mi caso, yo soy concejal, soy una persona electa que tiene determinada imagen, digamos, que, uh-huh, que tiene... Pero, ¿qué pasa con el ciudadano común si se encuentra con situaciones como esta? Está absolutamente indefenso, una verdadera locura, ¿no? Bueno, pero es lo que pasa generalmente con los pobres, con los que no tienen recursos a lo que es las herramientas legales, y cuando aquellos más poderosos sí pueden muchas veces, aunque hayan cometido algún delito, estar en libertad, por ejemplo. Tal siempre cual. Los más perjudicados son los sectores más vulnerados, digo, a la hora de vincularlo con la justicia. Absolutamente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Porque me imagino que dentro de lo que es el Consejo Deliberante se está hablando esto con los bloques que trabajan en conjunto. Ustedes de Libres del Sur, pero allí también hay concejales de otras fuerzas. Sí, sí, sí, sí. Sí, están notificados todos... esperando un poco cómo se resuelve esto, porque si por suerte hasta el día de hoy por lo menos ellos han hecho un intento de que yo esté detenido y no lo estoy. Por lo tanto, también hay otras cuestiones que juegan dentro de ese poder judicial, y la resolución que va a tener esto es todavía está abierto, digamos. Por lo tanto, los otros sectores están al tanto. De hecho, hay otros sectores que tienen sus propios problemas. Ustedes se habrán enterado de la golpiza que le dieron los chicos del EDE en pleno centro de Padua, sí. No hace tanto, justamente. Entonces, la actividad permanente de hostigamiento hacia los sectores son para todos, ¿no? Entonces, siempre estamos juntos, siempre estamos charlando cómo hacer para defendernos de esto, de qué manera toma Estado Público. Nosotros en particular, incluso, alguna de las cuestiones que nosotros sabemos es que en Merlo es difícil horadar la piedra, porque acá no hay medios independientes y el que asoma la cabeza, bueno, recibe las represalias. En general, cuando nosotros hacemos algo para que se entere y para que sea público acá en Merlo y en todos lados, lo hacemos afuera de Merlo. Entonces estamos trabajando en el Congreso para contarle a los diputados, nosotros y las otras fuerzas que son opositoras dentro del Consejo de Merlo, le están contando sus referentes nacionales y provinciales, la temática, bueno, y están trabajando ellos para hacer algunas presentaciones que por lo menos le cuesten, que tengan un costo político para Otacey y su gente, ¿no? Cepeda, ¿cuántas acusaciones recibió hasta el momento? Yo recuerdo la primera, que bueno, esta de extorsión, luego en primera instancia, que fue una de las últimas, la primera fue que había incompatibilidad de cargos, sí. Y esto ha quedado, bueno, se demostró que no era así. ¿Qué otras causas o qué otros motivos de acusación recibió usted? Dentro de la destitución había seis puntos, digamos, de acusaciones. Una ahora con respecto al tema de la incompatibilidad, otro al que yo no realizaba ninguna tarea en ninguno de mis actividades, o sea que era un ñoqui. Otra que fui a buscar certificación falsa para demostrar eso. Otra que en alguno de los periodos, digamos, después, yo renuncié a mis cargos antes de asumir el Consejo Deliberante. Uno, el de docente, antes de las elecciones en las que fui electo. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo, antes de asumir el Consejo Deliberante. Una cosa que quedó absolutamente clara. Pero ellos dicen que después de mi renuncia yo seguí cobrando sueldos, cosa que no fue así. En realidad me pagaron los procesos de vacaciones y bueno, el dinero, la liquidación final que suelen hacer en cualquiera de los trabajos. Sí. Ahora ellos lo tomaron como que sí, que seguí cobrando. ¿Qué cosa más? Bueno, y después también algunas acusaciones de que había gente que recaudaba dinero para mí. Esa partecita es la que ellos llevaron al Tribunal de Morón. ¿Por qué motivo lo hacen? Porque la Corte Suprema, que está evaluando todo eso y que fue la que me restituyó en el cargo después que me destituyeran, sí. Ellos han pedido oficios a los distintos lugares para ver en qué situación está esa acusación. Y como ellos nunca habían hecho una acusación en la justicia realmente, la empezaron a hacer el año pasado y están solicitando a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires que les manden la causa que hay acá en Morón. Y la causa en Morón tiene tan pocos elementos que ellos querían, con esta detención, por lo menos, que cuando vaya el informe allá, diga ahí que fui detenido por esta causa. Lo que se supone que debe haber tenido una buena investigación y mérito para poder hacerlo. Que hasta el momento no se conoce. Hasta el momento no se conoce. Porque usted quedaría detenido, ¿qué, prisión preventiva? ¿Qué sería? Se supone que sí. Si no hay juicio previo, digo. No, se supone que a mí me detienen. Que después el juez me toma declaración y decidirá si yo sigo detenido hasta el juicio o si me dan, digamos que sigo imputado pero en libertad, ¿Por qué hacen esto? Porque el delito de extorsión tiene como pena mínima 8 años. Entonces no es escarcelable. Está bien. Buscan, ellos tienen un aparato legal muy afinado hace muchos años y con muchos componentes, y siempre están buscando la forma de complicarte de alguna manera. Entonces, sin elementos ellos llegan a esta situación en donde me pueden complicar seriamente. Después lo que sucede, no. Mírate, como un detalle. Hubo un concejal que era de ellos, que se llamaba Lito Pasos en otro momento, y que en determinado momento se peleó y votó en disidencia alguna de las cosas. Le pusieron droga en la casa, vino un allanamiento, lo llevaron. Estuvo 2 años y pico preso, hasta que se demostró que en realidad no tenía nada. Claro. Fíjate vos hasta qué punto llevan las cosas. A través, por supuesto, de gente que está de acuerdo con ellos, las fuerzas policiales o las fuerzas judiciales. Si no, sería imposible. Bien. Sí, lo escucho. No, te digo que te complican, y fíjate vos, ese hombre estuvo 2 años y pico preso. Después quedó, pero ¿quién se entera de eso, no? Cepeda, bueno, le agradecemos la comunicación. Sabíamos de esta información, pero queríamos indagar un poco más lo que estaba pasando y, por supuesto, la expectativa de saber qué va a pasar en los próximos días. No es menor el dato de que todavía no comenzaron las sesiones en el Consejo Deliberante, y también saber qué es lo que pasa allí en el marco político de esto, porque me imagino que debe haber declaraciones políticas en relación a lo que está sucediendo allí. En realidad no, porque los ellos lo han querido. Ellos hablamos del Frente para la Victoria. Sí, el PJ, esencialmente, porque Frente para la Victoria es eso, el PJ. Por lo menos acá, ellos no han dicho absolutamente nada, porque primero lo querían tomar con una sorpresa, y segundo, imagínate vos si nuevamente una intentona de ellos por tratar de complicarle le sale para atrás. ¿Cómo hacen? Se supone que ellos son independientes de la justicia, entonces no conocen lo que está haciendo la justicia, y si me detienen, bueno, debe ser por algún motivo. Se supone, pero sabemos que en la práctica no es así. Absolutamente. Cepeda, muchísimas gracias. No, te agradezco, porque si no, nadie se enteraría de estas cosas, en la zona por lo menos. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Horacio Cepeda es militante de Libre del Sur, es concejal en el partido vecino de Marlo. Explicaba también que un fiscal presentó una orden de detención que hasta el momento no fue firmada por ningún juez. La jueza titular estaría nuevamente en actividades luego del periodo de vacaciones el 25 de abril, y allí se tiene que resolver varios temas. Por un lado, las presentaciones que se hicieron para detener a Horacio Cepeda, luego la exhibición de prisión, y por el otro lado también el pedido de que pase la causa a un juzgado federal. ¿Qué va a pasar con todo esto con el tiempo? Vamos a saber. Pero también manifestaba aquí Horacio Cepeda cuál es el vínculo que hay entre el poder político y el poder judicial, y cuáles son las causas o los motivos que lo acusan, que son motivos donde el fiscal presenta como principal eje esto que es la extorsión, para detenerlo y luego ir a una investigación, a un juicio que confirme esto o no. Tenemos que esperar para saber qué es lo que va a pasar con Horacio Cepeda, pero evidentemente aquí nuevamente se marca lo que es la relación con el poder político y el poder judicial, y aquellas cosas poco claras que quedan para comprender cuál es el accionar de ambos sectores. Vamos a la pausa de la hora y enseguida regresamos. 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.

es del Movimiento Campesino de Santiago del Estero y definió lo que era soberanía alimentaria a partir de las prácticas cotidianas. Vamos a escuchar estos dos audios y luego hablamos con Carlos Vicente. ¿Te parece? Miguel, escuchamos el primer audio, Mirta Quiroga, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Para nosotros soberanía alimentaria es todo lo que nosotros podemos producir en el campo y poder alimentarnos con esos productos que nosotros mismos sabemos que son productos sanos, que no tienen ninguna contaminación, porque nosotros no utilizamos químicos para nuestras producciones, no utilizamos nada de eso, sino vamos cuidando nuestras plantas para que no se enfermen con algunas cosas caseras que uno sabe. Y bueno, y así producimos los productos que utilizamos para hacer estas conservas, que no tengan ninguna contaminación química. Y los productos que los elaboramos también solo es lo que nosotros tenemos. Y en la mesa todos los días tenemos la carne que nosotros producimos, o el huevo que nosotros producimos, el zapallo, o cualquier cosa que nosotros comemos. Sabemos que estamos comiendo algo que nosotros mismos lo estamos produciendo. Entonces no es lo mismo que nosotros compremos una mermelada que de marca, porque como que la elabora alguien que no lo vemos y que ni siquiera sabemos quién es, y no es como un producto que nosotros lo producimos en nuestros lugares, bien higiénico, y tratamos de que todo eso sea para que ese producto con seguridad nosotros digamos que es sano, y eso para nosotros es soberanía. Porque las empresas grandes no les interesa si qué es lo que el consumidor va a comer, sino que lo que ellos imponen, ellos producen por interés al dinero que ellos hacen, y no les interesa el bienestar de la alimentación de la gente. Si nosotros pensamos que tenemos que producir sano para el pueblo, para que el pueblo coma sano, para que el pueblo no se enferme con lo que come. Colonia de tiempo congelado, en piedras cantegriles de esperanza. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Raimundo Laullero, del Movimiento Campesino de Mendoza. Ya está Carlos Vicente en línea, le pedimos por favor que aguarde un segundo. Es importante escuchar las voces de los integrantes de estos movimientos campesinos para saber cuál es la lucha que se está llevando adelante en todo el territorio de nuestro país. Raimundo Laullero decía esto y luego del audio vamos a la presentación para hablar con Carlos Vicente. El concepto de soberanía alimentaria es inherente a los países. No podemos hablar de soberanía alimentaria a nivel de mi finca o un pequeño territorio. Obviamente, digamos, la misma palabra lo dice. Y está basado, digamos, en esta confrontación de los dos modelos, el agronegocio y la soberanía alimentaria. Y no puede existir soberanía alimentaria sin un Estado fuerte, un Estado presente, un Estado que regule la actividad económica en el campo, también que regule la cuestión urbana y la relación campo-ciudad. No puede existir soberanía alimentaria con un 8 o 9% de población rural, digamos. Debería también involucrar un proceso de distribución de la población en función de realmente de las posibilidades que hay en la Argentina. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos, buen día, gracias por aguardar en línea. Buen día, Cintia. De todas maneras, también para mí es un gusto escuchar siempre a compañeros como Raimundo o la compañera de Santiago del Estero, que explican muy claro las luchas que ellos están dando, ¿no? Escuchaba la palabra de Raimundo, decía, necesitamos un Estado presente. Y no sé, para compartirlo con vos, para mí hay un Estado presente, pero que avanza hacia lo que es el agronegocio. Algunas informaciones, por ejemplo, la revista América 21, y lo reiteramos varias veces, explicó cómo del 2003 a esta parte ha crecido en un 50% lo que es la plantación de soja en todo el territorio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, está claro que es así. O sea, nosotros siempre decimos que cuando se habla de que no hay políticas públicas, es claro que hay políticas públicas, pero que están abriendo un camino para que siga avanzando el agronegocio. Entonces, hay una responsabilidad del Estado. Por supuesto que en estos años, y por la lucha de los campesinos en toda América Latina, ha habido avances, pero el planteo desde los Estados, Brasil fue el primero en abrir el camino, es decir, bueno, tienen que coexistir el agronegocio con la agricultura campesina, la agricultura familiar, y entonces se han creado espacios, como bueno, un Ministerio para el Desarrollo Agrícola en Brasil, acá la Secretaría de Agricultura Familiar, que pretenden ocuparse desde ese sector, mientras el Ministerio de Agricultura se ocupa de la gran agricultura y abre el camino para los transgénicos, para los monocultivos, etcétera. Pasa que eso implica, bueno, lo que es la convivencia, y por supuesto que terminan favorecidos los agronegocios por el poder que tienen. Y como recién lo explicaba Raimundo, la cuestión además es que es incompatible, porque el modelo de agricultura con transgénicos, el modelo de agricultura con agroquímicos, es un modelo que desplaza inevitablemente a las familias campesinas, y eso es lo que, bueno, se está denunciando desde este bloque que por suerte se ha constituido desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Foro de Agricultura Familiar, la Mesa de Agricultores Familiares, el Frente Nacional Campesino, para esta convocatoria que se está haciendo para mañana, en la que se va a presentar una ley, un proyecto de ley para frenar el desalojo de familias campesinas, ¿no? Carlos, desplaza y también mata. Repetime, por favor, que no sé. Sí, en la utilización de los agronegocios, de los químicos, producen, o sea, desplaza a las poblaciones, pero también produce daños para la salud. Digo, también mata, porque se ha comprobado la cantidad de cáncer que ha aumentado en los lugares en donde se utilizan agroquímicos, por ejemplo. Por supuesto, y no solo digo esto porque enferma y mata a las personas, sino que también destruye las producciones. Por eso decimos esto, que es absolutamente incompatible este modelo. Claro. ¿No? Digo esto porque estuvo aquí de visita Gustavo Grobo Copatel en Moreno, y él mencionaba que es el rey de la soja conocido por todos, que no había estudios que manifiestan que el glifosato haga mal a la salud, por ejemplo. Entonces parece que tenemos que reiterarlo continuamente ante el discurso que existe de los que llevan adelante los agronegocios, pero es importante también decirlo aquí en la 90.1, por eso resaltaba este tema. Por supuesto, y él lo puede decir con la total impunidad del poder que tiene, del control de 450.000 hectáreas en todo el cono sur, haciendo soja en Uruguay, Brasil, Venezuela, Paraguay y Argentina. Pero lo cierto es que en un momento desde la Facultad de Filosofía y Letras se había convocado a un debate sobre el tema, en el que bueno, tuve el gusto junto con el Movimiento Nacional Campesino Indígena de participar, y él, que había comprometido supuestamente su participación, no llegó. El debate ni lo quiso repetir, ¿no? No sabía esto, vi los anuncios, pero no sabía que no había llegado el rey de la soja, esto que fue el debate, pero vamos directamente a lo que es este proyecto que se va a presentar en el Congreso en el marco de el Día Internacional de la Lucha Campesina, que fue el día de ayer. Bueno, lo central es lo que venimos desarrollando, ¿no? Esto de tomar conciencia que en Argentina el 2% de los productores controlan el 50% de la tierra, que el 57% de las familias tienen apenas el 3% de la tierra, y que el proceso de desplazamiento de familias campesinas y de pueblos originarios avanza día a día con este modelo de sojización, de monocultivos, de destrucción de los bosques, ¿no? Son miles las familias, se estiman en más de 200.000 en los últimos años, que han sido desplazadas por el avance de este modelo. Entonces, bueno, más allá de avanzar en lo que son las distintas propuestas de soberanía alimentaria, de reforma agraria integral, los movimientos llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que básicamente pone, desde el momento en el que se apruebe, un freno a los desalojos de familias campesinas, protegiéndolas y poniendo sobre todo en primer lugar el eje central en la tierra como un bien social, ¿no? Y como un derecho que tenemos, y no como una mercancía que se maneja con estas leyes de mercado que, bueno, están llevándonos a la situación que estamos llegando. Sí, que se llegue a un acuerdo para hacer esta presentación no es menor, pero sabemos también las dificultades institucionales que hay para presentar este tipo de proyectos. Pasa con la ley de glaciares, está, pero hasta el momento no se ha reglamentado. Por supuesto, ¿no? O sea, lo hemos visto con la ley de bosques, que fue aprobado con mucha lucha y que, sin embargo, en el momento de la reglamentación en las provincias se está haciendo cualquier mamarracho. Lo vemos con la ley de glaciares, que ahora fue reglamentada bajo presión y que de cualquier manera fue también está siendo bastardeada por las provincias en su aplicación. Y entonces lo que creemos es que la ley tiene que ser un instrumento de las políticas que se aplican. Entonces, bueno, la lucha por la ley es una manera de poner en hacer oír a la sociedad cuáles son las demandas de los campesinos. Por supuesto que la ley marca un precedente, porque siempre vamos a pelear porque las leyes se cumplan, pero lo que hace falta es una sociedad que empiece a pelear por su soberanía alimentaria y reconozca que esto que decía la compañera de Santiago del Estero en la entrevista, de la posibilidad de comer una comida saludable, es algo que está al alcance de todos si realmente transformáramos las políticas públicas para quitar del lugar de las manos de las corporaciones nuestros alimentos y nuestras semillas y volvieran a estar en manos de quienes siempre han producido los alimentos para los pueblos, ¿no? Carlos, se hicieron actividades desde el día jueves, si no me equivoco, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina. ¿Pudiste participar en algunas de ellas? ¿Cómo las viste? ¿Cómo las viviste? Mirá, no pude estar en esas actividades. La semana pasada se presentó un libro en el Centro Cultural de la Cooperación sobre el avance de la soja en la Argentina el día martes, y allí estuve acompañando a las autoras, que son jóvenes estudiantes universitarias. Hoy se hace una actividad en ciencias sociales referida, y todos estos días se estuvieron haciendo actividades, pero bueno, yo mañana voy a estar, por supuesto, acompañando a todas las organizaciones, y invito a todo el que quiera acercarse, porque, como digo, la lucha por la tierra es algo que nos toca a todos, y la defensa de los contra los desalojos es algo que nos toca a todos, porque muchas familias, luego de ser desalojadas, llegan a Moreno, a Marcos Paz o a otras lugares del conurbano para buscar un rincón donde alojarse porque han perdido su tierra. Entonces, a todo el que quiera acercarse, convocamos a las 3 de la tarde al Congreso a acompañar la presentación de esta ley, porque es muy claro que, como vos decías, una ley solamente es respetada y va a ser aplicada cuando tenga el respaldo de un pueblo que la sienta y la defienda, ¿no? Carlos, te agradecemos mucho la comunicación. Trataremos de estar mañana allí a las 15 horas, dijiste. A las 15 horas. En el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias. No, un abrazo. Gracias grande a vos, Cintia. Y bueno, la semana que viene ojalá podamos compartir cómo ha sido esto y cuál es la recepción que ha tenido la ley, que desde varios bloques legislativos ya tiene el compromiso de que se va a tratar y se va a aprobar. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Carlos Vicente, de la ONG Acción por la Biodiversidad, hablaba con nosotros sobre una presentación que se va a hacer el día martes, mañana, a partir de las 15 horas en el Congreso, de una ley. Entre los principales puntos del proyecto se encuentra, el primer punto es plantear la función social de la tierra y el freno de los desalojos. Con esta propuesta de frenar los desalojos en todo el país, que se haga también un mapeo de los campesinos y campesinas en relación a la tenencia de la tierra. La cuestión central es posicionarse sobre la producción de alimentos y soberanía alimentaria, que era un tema que hablábamos aquí, frenando los desalojos por 4 años para hacer un trabajo territorial de mensura. Sabemos lo que implica una ley, pero también entendemos cuáles son las dificultades institucionales luego que hay para aplicarlas, porque evidentemente muchas veces estas leyes que llevan adelante los movimientos campesinos van en contra de los intereses, por ejemplo, del agronegocio. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, estamos en Recorte Informativo, 27 minutos pasaron de las 10 de la mañana, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59, donde usted diga Miguel. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. Tenía un portón pintada de rosa con marrón, tu barrio dormido, el sofá, el cuadro de Leonardo apenas entrando, la costumbre de esperar, la novela para cenar. Cuarto ignoraba lo demás, iba vestido de adolescencia, los rockeros del norte con sus cueros, sus voces, la guitarra de Julián, tu retrato de bebé. La tele más fuerte que tu voz, y aquel niño inquieto que soñaba juegos. Querías que intentara cantar en esos programas. Había el perfume temprano, había el membrillo y había tu mano. Hoy ya recuerdo estas cosas como son, ya no son sepia, son color. Otras mujeres me han venido a visitar, otras noticias, otro bar. Mi padre sigue preguntándome por vos, no sabe que algo nos falló. Aunque aún me gusta, he dejado nuestro rock, cantamos hoy Playa Girón. Cosas han cambiado de opinión. La democracia no bastó. Los libros siguen enseñándome a leer, las madrugadas a vivir. A mis amigos los conservo porque son los que elegí ayer y hoy. Haz caso omiso de esta letra, por favor. Solo pensaba en voz alta. Estás escuchando. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.

en las elecciones de la ciudad de Neuquén. Martín Farisano y la dirigente del peronismo local y senadora nacional Nancy Parrilli serán quienes encabecen la propuesta con el agrupamiento de gran parte de la oposición provincial. El PRO, la CCC y la izquierda se quedaron afuera del frente que competirá con el oficialismo del Movimiento Popular Neuquino. Casi todo el arco de la oposición está contenido en este frente, dijo la senadora Parrilli. Algunos títulos de los medios nacionales. Está Karina en línea. Vamos a hablar con ella, vecina del barrio Los Hornos, directamente sin presentación. Buen día, Karina, ¿cómo estás? Buen día, yo estoy volviendo de mi trabajo porque la gente me llamaron porque va a haber un desalojo porque están todos los policías ahí otra vez de nuevo, así que estoy volviendo con la mano en el corazón, no sé qué puede hacer el trabajo. Te acaban de llamar para decirte que es probable que hoy se efectúe el desalojo. Sí, sí, hay policía, dice que está la policía violenta como siempre, sin un papel todavía, así que yo estoy volviendo de mi trabajo para ayudar a la gente. Karina, ¿cómo vivieron el fin de semana? Porque esta posibilidad de desalojo se había planteado para el día viernes. ¿La policía estuvo allí todo el fin de semana? Sí, estuvo todo tranquilo y bueno, el fin de semana donde venden madera le clausuraron las dos madereras y estuvo un poco tranquilo todo el fin de semana, pero ahora volvió otra vez de vuelta la policía para ver el desalojo. ¿Este lugar donde venden madera es donde estaba el predio? Sí, estaba en el predio, porque son unos vecinos donde ayuda y venden la madera barata. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bien, ¿qué es lo que, cómo se están organizando los vecinos allí en el barrio Los Hornos? Sí, bueno, barrio de Tierra organizado. Tiene ya sus coordinadores por manzana, así que se están organizando, ayudándolo a ellos para que puedan luchar por su tierra también. La semana pasada se habían acercado aquí a Moreno para hablar con asistentes sociales. Ajá. Sí, ¿se espera alguna reunión para esta semana? No dieron ninguna respuesta, solo nos dijo que lo iban a evaluar los problemas a la gente más necesitada nada más. Bien. Esto, lo que se había hablado allí, Karina, en algunas oportunidades, se escucha mucho ruido de fondo, no sé si... Sí, estoy viajando en un colectivo. Está bien. Si se habló en alguna oportunidad lo que es la venta de tierras en el lugar, porque algunos vecinos denunciaban que se vendían estas tierras, ¿esto se ha dialogado? Sí, se ha dialogado, y porque hay un tal Marco que vendió las primeras tierras que lo agarró, lo vendió, así que sí, está... Pero se hicieron denuncias, digo, de esto. Sí, se hizo denuncia contra la policía, así que no se haga problema. ¿Dónde se hicieron estas denuncias? En Fiscalía. ¿En Fiscalía los vecinos presentaron estas cuestiones? Sí, sí, sí, porque ahí hay un tal Marco que es del grupo MFTL, no sé qué, vendía los terrenos en primer lugar, y ahí está queriendo él entrar otra vez para volver a vender los terrenos. ¿En cuánto tiempo estarías vos llegando al predio, aproximadamente? Y en 20 minutos más o menos, así que si en 20 minutos estamos ahí, voy a ver en qué situación están la gente. Bien, bueno, te vamos a estar llamando nuevamente, hay algunos ruidos por el transporte, pero en 20 minutos te estamos llamando para saber cuál es la situación allí. Dale. Gracias, Karina, un abrazo. Información de último momento a nivel local, estaría llegando, esto es lo que dice Karina, la policía al lugar para llevar adelante el desalojo. Ella está volviendo de su trabajo al enterarse de la información. Dentro de 20 minutos, 30 aproximadamente, nos va a estar comentando qué está sucediendo allí, pero queríamos darle una continuidad a la información que te contábamos el día jueves y el día viernes, cuando teníamos la cobertura completa de esto que sucedió el día miércoles en el barrio Los Hornos, al fondo de este lugar, en donde son llevadas las familias que son reubicadas de otros desalojos en el distrito de Moreno. Allí cerca de 50 familias se instalaron con sus casillas buscando un lugar para vivir, un pedazo de tierra para vivir. El día miércoles, con la presencia de funcionarios públicos de la Municipalidad de Moreno, también una camioneta de Protección Ciudadana y policías de Cuartel Quinto, se efectuó un desalojo en el lugar. Aclaramos, lo decimos de esta manera porque se rompieron casas y también se ingresaron algunas viviendas. Se rompieron casas de gente que no estaba porque se había ido a trabajar. Esto se efectuó la gente decide quedarse en el lugar. Había algunas denuncias de que se vendían tierras. Allí Karina lo decía, el que está señalado por los vecinos es Marcos, que es integrante del MPL 17 de octubre, y se dio algunas discusiones entre los dirigentes políticos del lugar. En el medio de todo esto, la gente que decide quedarse, a pesar de que la policía el día miércoles dice que va a llegar al lugar el viernes con una orden de desalojo y que les está avisando para que se vayan. No se van, están en el lugar, y la última información sería esta, que estaría en este momento presente la policía para efectuar el desalojo. Vamos a seguir ampliando este tema para poder ampliar qué es lo que sucede y trabajar en más profundidad y a ver si Karina llega al predio para que nos dé más información. 44 minutos pasaron de las 10 de la mañana, subimos un poco la cortina y hablamos un poco más de información a nivel nacional. Por reliquia de... Sonrisa de verdad para ir al cielo y no pasar por el infierno. Me llama para hacerme ver. Quedaron habilitadas las colectoras, fue la información que recorrió los medios nacionales el fin de semana mediante un decreto publicado en el boletín oficial. Quedaron habilitadas las listas colectoras o de adhesión. El gobierno reglamentó la reforma política que incluye el régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Así quedó establecido el decreto que da vía libre a los acuerdos de adhesiones, como se llama ahora, como conocemos todos, las listas colectoras para las elecciones de octubre. El gobierno reglamentó el día 15 la ley de reforma política que incluye el régimen de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, habilitando también la presentación de acuerdos de adhesión para el 23 de octubre. En el boletín oficial se publicaron tres decretos. Uno se refiere a cómo serán las boletas en las internas y las elecciones generales. Otro expone el reparto de espacios de propaganda en los medios de comunicación audiovisuales y lo restante apunta a una norma complementaria al régimen de elecciones abiertas y simultáneas. Con respecto a este último, es donde se incluye explícitamente las listas colectoras. El artículo 15 del decreto 443 establece que en el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza, siempre que las listas a adherir resulten ganadoras en sus respectivas elecciones primarias. Esto habla de que distintos partidos y alianzas podrán tener sus propios candidatos compartiendo boleta con un mismo candidato presidente, tanto en los cargos provinciales como en las listas para el Congreso Nacional. Tema que recorrió los medios nacionales. Vamos seguramente a ampliar esta información con Rubén Bustamante, a analizar qué significa esto, que quedó establecido el día 15 de abril por decreto publicado en el boletín oficial. ¿Dónde estés siempre? Contento vuelvo acá. Con temas de Pablo Merletti, escuchando, vamos a seguir leyendo algunos títulos. Tiempo Argentino, habla Rodríguez A, se adjudicó el triunfo en una interna sin contrincantes. El puntano se quedó con los 60 congresales de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero. El gobernador de San Luis anunció que ganó la preinterna del PJ Federal por el 97% de los votos. Tras abandonar la disputa, Dualde calificó los comicios de ficción y anunció que desconocerá los resultados. Esto puede pasar cualquier cosa en este mundo de elecciones. ANSES presentará una demanda judicial contra el grupo Techín. quiere que la justicia impugne, la asamblea accionaria en la que se le impidió al Estado colocar directores en Siderar. Un equipo de abogados está redactando el escrito a contrarreloj. El gobierno cruzó al holding que encarna Roca. El gobierno formalizará esta semana la presentación de una demanda contra el directorio de la firma Siderar del grupo Techín por vulnerar los derechos que le corresponden a ANSES en su condición de accionista minoritario. Hay un equipo de abogados de la entidad que está redactando un escrito que vamos a presentar este miércoles a más tardar o la semana que viene en la justicia. Esto lo dijo Diego Bossio, titular de ANSES a nivel nacional. El viernes pasado, la Comisión Nacional de Valores, a cargo de Alejandro Vanoli, declaró en vía administrativa irregulares e ineficaces todas las resoluciones tomadas en la última asamblea de accionistas de Siderar, en la que se le impidió al Estado ejercer sus derechos políticos que le confiere su condición de accionista, dice el diario Tiempo Argentino. Y para finalizar, sin embargo, ayer el Ejecutivo anticipó que dará un paso más para tratar de evitar que la mayoría del grupo Techín en el directorio de Siderar consolide su posición dominante y margine al Estado. Veremos qué pasa con esto en los próximos días. Princesa, dame tu mano, tu corona de cristal me dio remedio para mi suerte. Algunos títulos del diario Perfil, dice Hugo Moyano espera reunir a 300.000 trabajadores en la 9 de julio. El camionero ultima detalles para el acto por el Día del Trabajador del 29 de abril. Negocian para que participe la presidenta. Veremos qué dirá en su discurso. Y algunos títulos más. También habla de cómo fue a nivel de fútbol el fin de semana. Torneo clausura, el show de goles de la fecha del 2010. Y así manifiesta cuáles fueron los resultados del fin de semana. Algunos títulos del diario Perfil, dice la iglesia chilena pide perdón por los casos de abuso sexual. Un obispo admitió que no quiso ver el daño cuando denunciaron a un cardenal. Resultado cantado en el PJ Federal, Rodríguez A venció al ausente Duhalde. El bonaerense que advirtió que desconocería el resultado de la elección, no llevó ni a sus fiscales y el 97% al mandatario puntano en tres provincias. Espero que hoy venga a saludarme, dijo Rodríguez A. Títulos del diario Perfil en la jornada de hoy. Si me duermo en el laurel, por si me caigo de la mesa, le encargo a usted, amigo fiel, que el futuro me salude con la mano izquierda, por si me ciego para no ver. La agencia de noticias Rodolfo Walsh escribió el día sábado un golpe contra la impunidad. El sargento José Abel Riquelme fue condenado a 5 años de prisión, 8 años de inhabilitación, más las costas del juicio, el pasado jueves 14 de abril por haber baleado a Luis Acuña, razón por la que perdió su ojo izquierdo el 8 de septiembre del 2006 en el barrio Zapere. La condena constituye un precedente de suma importancia en los casos de represión y abuso policial en Neuquén. Vamos a abrir el portal para leer más de lo que implica esto que informa la agencia de noticias Rodolfo Walsh. 5 años de prisión, 8 años de inhabilitación, más las costas del juicio, es la sentencia para el sargento José Abel Riquelme, que pronunció el juez Víctor Andrada el mediodía del día 14. La calificación del delito fue la de lesiones graves con doble agravante por ser un funcionario público en servicio y por la utilización de arma de fuego para cometer las lesiones. El imputado está acusado de haber baleado a Luis Acuña, razón por la que perdió su ojo izquierdo el 8 de septiembre del 2008 en el barrio Zapere. Esto es en el sur de nuestro país, una condena que muestra también cuál es la impunidad que tienen para efectuar el disparo, pero que en este caso la justicia actuó y tiene prisión por 5 años este efectivo de las fuerzas represivas. Subimos la cortina y leemos más títulos de medios alternativos. Desapareció una mujer en el Chaco, Karina Beatriz Aguirre, es su nombre, está desaparecida desde el lunes pasado. Esto lo informó la red No a la Trata y la Juana Chaco. Se difundió un comunicado que fue escrito el día 15 de abril. Dice: Karina Beatriz Aguirre mide unos 70 metros de estatura, tiene tez trigueña, cabello castaño oscuro, ojos marrones, nariz pronunciada y boca chica. Como característica particular, presenta una lesión en la zona de la rodilla izquierda. Todos estos datos están brindados por los familiares de Karina Aguirre para la búsqueda de ella. Ha desaparecido de la provincia del Chaco, y quien hace esta denuncia y también informa es la red No a la Trata y también las Juanas del Chaco. Información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Por último, ANRED dice: usted no me escuchó que no trabajaba más. El colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa dio a conocer un audio en el cual la directora del diario Hoy de La Plata, Miriam René Chávez de Balcedo, despide a un redactor. Como la mayoría de los periodistas del diario, tenía que facturarle a la empresa como monotributista, y en abril de 2011 ganaba 1.800 por mes. El despido fue a principios de mes y no se pagó el último sueldo. Tampoco se abonó la indemnización, ni el aguinaldo, ni las vacaciones proporcionales que por derecho le corresponde. ¿Quién está en esto? ¿Quién está organizando y también difundiendo? Es el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa. Ampliaremos, por supuesto, esta información. Dice también ANRED, lunes 18 del 4, trabajadores de la línea 60 paran desde las 0 horas. Se difunde también el comunicado. El cuerpo de delegados y trabajadores de Monza, tras incumplimiento de la empresa, está de un acta que fue firmada el día lunes 11 del 4 y de conocimiento público. Los trabajadores informan al público y usuarios y medios de comunicación que a partir de las 0 horas del día de hoy se realizará un paro desde la cabecera de Constitución. Va a haber delegados allí y también se va a manifestar cuál es la situación de todos los trabajadores. Se solicita la presencia de los medios para difundir el conflicto y también la situación de los trabajadores de la línea 60. Algunos títulos de los medios alternativos. Por supuesto, te contábamos que el fin de semana se realizaba también actividades en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina, que se desarrollaron en todo el territorio y por supuesto también en toda América Latina. Vamos a subir la cortina y te comunicamos algunos hechos más de nuestro país. Quiero invertirlos en ti. Me anda sobrando lo cierto. Me andas caseando, me andas caseando lo menos. Todo lo que tengo su amistad no es mentira ni casualidad. Lo último a nivel de información es que hoy se va a realizar un operativo que se denomina de inclusión, que está a cargo de ANSES, que se va a hacer en la plaza de Pfizer, el mismo que se efectuó en la plaza San Martín algunos días atrás. Por supuesto, esto es para la asignación y otros trámites que se pueden hacer

y los militares disparando. Tenemos niños de 10 años que han sido interceptados por balas en esos allanamientos. Entonces, ya no podemos seguir resistiendo. El gobierno nos dice, bueno, todos los meses nos da una cajita con mercadería, nos da alguna plata, nos da una asignación familiar por hijo, ¿ah? Y nosotros tenemos que estar contentos. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Karina todavía no ha llegado de su trabajo, así que tenemos para proponerle a ustedes que a partir de las 14:20, en Nunca es Tarde, escuche la cobertura de lo que está sucediendo allí en el lugar. Es el teléfono que tenemos en este momento para comunicarnos vecinos. De allí veremos si podemos hablar con otros. Hablamos allí desde producción. María Méndez era otra vecina que podríamos estar llamando a ver si podemos ubicarla para hablar con ella, a ver si está en el lugar antes de terminar el informativo del día de hoy. Pero tenemos algunos datos más. Llegó un mensaje de Sebastián. Dice que ayer hubo una reunión en asamblea. Los vecinos de Mariló decidieron seguir adelante con la instalación del destacamento policial y pedirán una reunión con las autoridades de la escuela número 61. Recordemos que la comunidad educativa hablaba de, bueno, que no se aceptaba que se instale en un predio que es utilizado por la escuela, aunque no pertenece a la misma, pero es utilizado por los chicos, la instalación allí del destacamento policial. Los vecinos deciden reunirse con autoridades de la escuela número 61, según lo que informa Sebastián, para debatir la necesidad del destacamento y poder llegar a un acuerdo sin que nadie sea perjudicado. Esperemos que esto se resuelva pronto, dice Sebastián, que es un vecino del barrio Mariló y comunica cuál es la situación que se está viviendo allí. Trataremos de ampliar esta información, a ver si podemos hablar con alguno de los vecinos o también con integrantes de la escuela. A ver si podemos hablar con María Méndez, está trabajando desde la producción para poder dialogar con ella, que nos comenten cuál es la situación que se está viviendo allí. Subimos la cortina, nos acomodamos y tratamos de hablar con algún vecino antes de irnos del día del informativo del día de hoy. Llamando. Soplaba la mano. Variete. Cosas malas, ¿qué